Necesito saber si ya lo has pensado. Necesito saber si volverás a mi lado. Necesito que vuelvas porque ya no aguanto. Esto de estar sin ti me está destrozando. En mi cama no hay nada que pueda abrigarme. Necesito el calor que me daba tu cuerpo. Es tan triste sufrir por estar esperando. Si no vas a volver, enséñame a superarlo. Y deja el orgullo a un costado. Ponte la mano en el corazón y vuelve a mi lado. Te juro, mi amor, que ya no aguanto. Necesito tus besos porque me estoy marchitando. Como el jardín que teníamos juntos, porque desde que no estás nos estamos secando. Cada cosa que hago solo me hace extrañarte. Lo más triste es que no dejaré de amarte. Y deja el orgullo a un costado. Ponte la mano en el corazón y vuelve a mi lado. Ya no aguanto, necesito tus besos porque me estoy marchitando. Y deja el orgullo a un costado, ponte la mano en el corazón y vuelve a mi lado. Ya no aguanto, necesito tus besos porque me estoy marchitando.